vamos a escuchar Vicuñita. Los jueves de 10 a 11 te esperamos en Hora Libre en el Barrio, un espacio en el que las alumnas y los alumnos de las escuelas públicas pueden crear, reflexionar, disentir y mostrar sus producciones. Hora Libre es un programa en el que se unen el derecho a la educación y el derecho a la comunicación. Hora Libre en el Barrio. FM Riachuelo, 100.9, donde caben todas las voces. Hora Libre en el Barrio es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro programa de Hora Libre en el Barrio. Esta experiencia que hacemos junto a los alumnos y a las alumnas de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque creemos que hacer radio es un ejercicio democrático de sacar la escuela al aire. Creemos que tomar la palabra por parte de ellas y ellos es una experiencia sumamente interesante, importante. Y son esas cosas que uno recuerda después a lo largo de los años, porque ¿qué es lo que recordamos cuando nos vamos para atrás en el tiempo y revivimos nuestras propias experiencias como alumnos y alumnas? Y bueno, justamente aquellas cosas que fueron diferentes. Diferentes a estar todos los días estudiando una materia dentro de la escuela. Y bueno, esta es una experiencia diferente en la cual los chicos y las chicas toman la palabra y nos cuentan qué es lo que están pensando, qué es lo que les interesa y todas esas cosas. Como siempre, me está acompañando en la operación técnica Nicolás Delgado. En la producción está Analía Pauso. Mi nombre es Patricia D'Ambrosio. Y ahora sí, les damos la bienvenida a ellas y a ellos. ¿Cómo les va, chicos? Bien. Ay, alguien se animó, vamos. Estamos como con miedo. Por ahí se asoma el profe, que ya lo conozco de otros programas, Adrián, buena hora. Bien, vamos a presentarnos. Sí. Largamos con el nombre y colegio. Nicole Grajeda y venimos de la escuela Arturo Jaureche. De la escuela Arturo Jaureche, ubiquémonos. ¿Dónde? Villa Soldati, hablá un poquitito al micrófono, así no importa que me mires, no soy tan linda para que me mires. Entonces vienen de la escuela Arturo Jaureche, que tiene orientación en... Bachiller en... ¿algo que ver con la comunicación? Sí. Bien, en comunicación. Estamos en quinto primera. Quinto primera de un bachillerato en comunicación. ¿Tu nombre? Lucas Villamayor. Por acá tenemos a... Martín Cruz. Jairo Aguilar. Herrera Sofía. Jennifer Carrión. Ahora estamos todas y todos presentados. ¿Eh? Nada, podemos arrancar el programa. Ya vamos a arrancar. Sin eso. Bien, todavía tengo que saludar a las emisoras que nos repiten a lo largo y a lo ancho del país. Las emisoras que justamente les interesa esto que ustedes están pensando y que forman parte de la red Farco, que dentro de un ratito las vamos a nombrar, así que les vamos mandando un saludo muy grande desde Buenos Aires. Y con estos chicos que viven en Ciudad de Buenos Aires, justamente en Soldati, estudian. Bien. ¿Quieren presentar la escuela? ¿Quieren arrancar por el tema que prepararon? ¿Qué quieren hacer? Sí, arrancamos por el tema. Arrancamos por el tema, perfecto. ¿Cuál es el tema que los convoca a ustedes y que estuvieron trabajando adentro de la escuela? Higiene en la escuela. Higiene en la escuela. ¿Les puedo preguntar por qué eligieron ese tema? Porque en nuestra escuela notamos que hay mucha falta de higiene, de infraestructura y todo eso. Ok, bien. Bueno, y entonces, ¿quieres hablar? Bueno, vamos a hablar de un tema muy importante para nosotros, que es la higiene y la seguridad en los colegios. A continuación vamos a hablar un poco sobre el tema. Ok. Los factores que necesitan dentro de una escuela ayudan a mejorar el proceso de enseñanza, aprendizaje, el rendimiento escolar y la comunicación. Una escuela segura brinda bienestar a sus ocupantes e interviene directamente en el concepto de salud, condiciones de temperatura ambiental, ideas constantes, ventilación e iluminación. Espacio adecuado y sumándose a ellos aspectos estéticos. Hay una necesidad de que los alumnos se encuentren en las mejores condiciones de seguridad y higiene que se deben cumplir. Para ello, los docentes tienen que estar capacitados y entrenados sobre la prevención del riesgo. Para cerrar, después de esta información y opiniones directivas del colegio, le decimos que nuestro colegio no está en condiciones muy altas. Los techos se caen a pedazos, en los baños no hay papel higiénico, en las paredes está lleno de arañas, al cual hay telarañas, y no hay ningún tipo de seguridad fuera del colegio, protegiéndonos o haciéndonos sentir seguros a la salida del colegio. Ajá. Hay como varios temas, ¿no?, que ustedes tocaron a lo largo de esto que estuvieron contando, ¿no? Uno tiene que ver con la limpieza y cómo está condicionado el espacio físico. Otro tiene que ver con la infraestructura. Y el último con la seguridad, digamos. ¿Cómo les impacta cada uno de esos temas, digamos, a ustedes personalmente? ¿Sí? ¿Qué pasa con esa escuela sucia? ¿Por qué piensan que la escuela está sucia? ¿Qué hacemos, no? Nosotros, sí. Bueno, eso se ve por falta de suministro de parte que, al ser una escuela del Estado, lo tendría que poner por parte, como dice el Estado. Y nada, por falta de suministro, a veces el colegio está sucio, como dijo la compañera, está mala infraestructura y nada, se cae a pedazos. Uh-huh. Y bueno, por falta del Estado. Ajá, bien. ¿Y ustedes cómo viven esa situación, no? Porque si no hay suministro, si todos los días hay que ir forzosamente a la escuela, ¿no? Claro. ¿Cómo hacemos para convivir en ese espacio? Es difícil, o sea, tenemos una compañera que le tiene miedo a las arañas. Ajá. Y bueno, ella. Ajá. Entonces le da pánico. Ajá. Y tenemos que llamar a un preceptor para que la saque. Y también es quitar horario del colegio. Y aparte que tampoco es la función del preceptor, ¿no? El preceptor está para otra cosa, sí. Claramente, ¿no? Sí, sí, sí. Y el tema de cómo se encuentran adentro de la escuela. Es una escuela en comunicación, ¿es grande o es chica? Como yo la verdad que nunca la... No, es grande, no la tengo... sí, es grande. Patio. Sí. O no sé cómo se llama, el patio, claro, ¿no? Sí, el patio. Lo compartimos con una primaria. Ah, es ese patio descubierto. No. Sí, el patio descubierto. Sí, el aire libre, todo, sí. O sea que hoy no se podría usar. Y no, por eso hoy no tuvimos formación de acá bueno, claro, a la lluvia. Acá en Buenos Aires está lloviendo, sí. ¿Cómo se organizan ustedes en un espacio en que no está del todo limpio? Opto. Y en el cual también hay algunos días determinada restricción de circular, porque un día de lluvia en el patio no se puede estar. Y nos encerramos en los cursos. A ver, acércate. Nos acercamos y encerramos en los cursos. Uh-huh. Y nos quedamos ahí si no se puede salir. Porque hay veces que tenemos kiosco y nada, tenemos que salir a veces. Ajá. Que tenemos buffet. Bien. Y el último tema que ustedes mencionaron, el tema de la seguridad. ¿Qué es lo que ustedes detectan en la escuela de ustedes, o por lo menos en las afueras, o cómo, qué es lo que pasa ahí? Por ejemplo, el año pasado, o el anteaño pasado, le quisieron robar a mi compañero que está acá. Ajá. Y lo agarraron y sacaron un arma, y al lado de él estaba yo. Ajá. No había ningún policía, no había nadie. Y ajá, fue un momento de mucho miedo. Ajá. ¿Esto pasa a la salida de la escuela? Pasa a la salida del colegio. Ajá. ¿Ustedes van turno mañana? Mañana, sí. ¿Y qué pasa eso? ¿Al mediodía o a la mañana muy temprano? No, cuando... al mediodía pasó. No, igual ese día habíamos salido temprano. Ese día salieron temprano. Sí, a las 2 igual. Y entonces, ¿cuál sería la solución que ustedes plantean, que proponen para poder...? O sea, podría haber policías en las esquinas. Sí. Por ejemplo, en la esquina del colegio. Así nos protegen más, nos sentimos más seguros, mejor. Bien. En la ciudad de Buenos Aires hay muchas escuelas medias, hay muchas escuelas en diferentes barrios y con distintas necesidades. Ustedes estarían pidiendo como eso, como algo que ustedes necesitan. Sí. Bien. ¿Y adentro de la escuela está bien el tema de la seguridad? No de la limpieza, eso quedó claro. Sí. Dentro de la institución sí tenemos seguridad. Ajá. Que está ahí en el escritorio y controla, por ejemplo, quién entra al colegio y no permite entrar a nadie que no sea al colegio. Eso todo dentro de la institución, pero ya saliendo afuera ya no hay ningún tipo de seguridad. Ah, ¿hay seguridad qué? ¿Seguridad privada que en la escuela? No, supongo que seguridad es... ¿Seguridad del colegio? No, el colegio lo pone el Estado, sí. Ajá. Lo que también se supone que tendría que haber afuera, un seguridad en la puerta. Uh-huh. O como dice el compañero, en la esquina, las esquinas. Uh-huh. Pero no hay ningún tipo de seguridad. Ah, mirá vos. No en todas las escuelas hay seguridad. Claro, no, no en todas las escuelas, no. Digamos, adentro de la escuela, digamos. Es como un caso particular ese. Bien. ¿Y ustedes cómo conviven con eso? ¿Lo aceptan la persona de seguridad que está allí? ¿Conviven bien, sin problemas? ¿O qué pasa? Sí, es bueno eso, que haya un seguridad adentro, ya que no permite entrar nadie que no sea la institución. Uh-huh. Y porque si no, podría entrar cualquier persona que no sea de ahí, puede entrar al colegio, se puede llevar algo sin que nadie se dé cuenta o, claro, permitiendo el acceso a esa persona. Claro, claro, claro. Bueno, ¿algo más que quieran comentar, que me haya olvidado de preguntar? ¿Algo sobre la infraestructura, además de las arañas? No. ¿Cómo están los pizarrones? Eso me interesa a mí, porque yo soy docente de media y hay veces que no puedo escribir. ¿Están más o menos? Sí. Hay algunos que están manchados igual, pero por culpa de los profesores que escriben con marcador que no se puede borrar. Siempre somos los culpables. Bueno, viste, así nos mandó al frente. La culpa es de los profesores. ¿Qué tanto? ¿Para qué vamos a andar? Bueno, sí, algunos profesores sí, no, compran el fibrón y no piden que sea el que se borra. Claro, sí. Sí, y es un problema. Igual nada que un poco de alcohol no solucione. Bien. Al igual que las paredes están todas escritas, pero supongo que los alumnos, la falta de los alumnos. Y digo, ¿qué piensan ustedes? ¿Que está bueno esto de escribir o que estaría bueno la pared blanca? Claro, la pared como estuvo en el momento de que se hizo, ¿no? Porque después está todo escrito con liquid paper, con marcadores y no es lo mismo que cuando está todo limpia la pared. Claro. ¿Les gustaría que esté limpio? Sí, igual hay paredes que tienen como murales que hicieron los alumnos. Eso está bueno. Pero después los nombres en la pared o boludeces, no. Tendríamos que empezar a analizar qué nos pasa que necesitamos dejar sentado nuestro nombre en una pared. O nuestro amor momentáneo en el banco. Digo, uno como reiteradas veces ve esto de que hay que dejar el nombre o el nombre de la persona amada. Bueno, ¿ustedes lo hacen? No. Sí, la verdad que no. Capaz cuando éramos chicos, no sé. Cuando éramos chicos quizás en la mesa. Tenemos un compañero que lo sigue haciendo igual. Porque es un acto de amor el dejar sentado el nombre. Por ahí para él. No, me entiendes. Y quería tocar un tema más que no lo hablamos nunca. Es el tema, supongo que es de la higiene. Ajá. El tema cuando no perdemos clases, pues el tema es que al otro día después de llover explotan las cañerías, no sé. ¿Cómo es el tema de eso? Ustedes lo saben bien, ¿no? La cloaca, claro. Ay, qué asquito. Y bueno, perdemos día de clase o nos retiramos antes. Se tapó la cloaca y tuvimos que salir temprano por el tema del olor. Sí, pasa muchas veces, sí. No. Y perdemos clase. Sí. No, y aparte, digo, más allá del olor, que es bien desagradable, claro, pero el tema de la peligrosidad. Porque, no puedes ingresar al baño, nada. No, y no solamente eso, estás conviviendo con tantos virus y bacterias provenientes de eso que... Sí. ¡Qué asquito! Sí. ¿Eso pasa? Sí, pasó dos veces, si no me equivoco. Este año, sí. ¿Este año? Sí, dos veces en una semana. Claro, pero pasaron más, sí. No, todavía no pasaron más. O sea, bueno, pasaron dos veces en una semana. Llovió poco hasta ahora. Y ahora que se viene el tema del invierno y llueve mucho tiempo. Bueno, yo quería comentar algo también. Acércate un poquito. En el cole hay muchas palomas. Muchas palomas. Y dejan la caca, que está en todos lados. O sea, está en las aulas, en la mesa. Sí. O sea, es un asco. Vamos a dar ideas. Hay que poner esas redes. Porque hay muchas escuelas que tienen rejas, pero entre medio de la reja la palomita entra. Entonces habría que poner una especie de red como un poquito más chiquita que las de fútbol para que la palomita no entre. Yo también trabajo en una escuela que es un asco. Antes de dar clase tengo que sacar a las palomas. Y si la paloma se caca. Y arriba de los bancos. Sí. Sí, sí. Sí. Bueno, ¿les parece que escuchemos un poquito de música? Sí. ¿Sí? Vamos. What up, world? It's your boy, just one of the guys down here. Well, I could be more specific. I'm a human. And just wanted to, you know, for the sake of all of us earthlings out there, just wanted to say... advanced and my anus is huge. Hey, I'm a zebra. No one knows what I do, but I look pretty cool in my white or black. I'm a lion cub, and I'm always getting licked. How's it going? I'm a cow. You drink milk from my tits. I'm a fat fucking pig. I'm a common fungus. I'm a disgruntled skunk, shoot you out my butthole. I'm a marijuana plant, I can get you fucked up. And I'm Kanye West. We love. Some rhinos, horny as heck. I'm just a giraffe, what's with this neck? Yeah. Hippity hop, I'm a kangaroo. Ooh. How about there, up and down with you? I'm an elephant, I got junk in my trunk. What the fuck, I'm a clown? I'm a wolf. Ooh. I'm a squirrel looking for my next nut. And I'm a pony, just a freak horse. Yeah. But, come on, get on. Yeah, giddy up, let's ride. I'm HPV. Sleep all the time, so what? It's cute. We love you, India. We love you, Africa. We love the Chinese. We forgive you, Germany. Earth, it is our planet. It's our planet. We love the earth. We love the earth. It is our home. We love the earth. It is our planet. It's our planet. We love the earth. It is our home. We love the earth. I'm a man. Trudged the earth for so damn long and still don't know shit. What's going on? I hope it's not a simulation. Huh. Give each other names like Ahmed and Pedro. And yeah, we like to wear clothes. Girls still look beautiful and it covers up our human dick. Eat a lot of tuna fish, but these days it's like we don't know how to act. All these shootings, pollution, we under attack on ourselves. Like, let's all just chill. Hey. Respect what we built. Hey. Like, look at the internet, it's cracking as hell. Hey. Fellas, don't you let it come when you have sex? Hey. And I heard women orgasms are better than a dick's. Ah. So what we got is land for. What we gotta stand for? Love. And we love the Seguimos en Hora Libre con los chicos y las chicas de la Escuela Arturo Jaureche, dije bien, ¿no? El quinto primera. Sí, sí, sí. Todo bien, dije, perfecto. Bueno, nos presentamos porque cambiamos el grupo. ¿Nombre? Mauro. Mauro. Aileen. Mar. Julieta. Melanie. Diego. Perfecto. Y nosotros vamos a hablar en este bloque de otro tema que me van a contar cuál es. ¿De comedores? Sí, así es, vamos a hablar sobre los comedores y centros comunitarios que se encuentran en el barrio alrededor de nosotros. Ah, perfecto, o sea, ahí en el barrio, recordemos, Soldati es, ¿no? Soldati. Soldati de la ciudad de Buenos Aires, alrededor de la Escuela Arturo Jaureche, hay comedores. Bueno, ¿por qué es importante hablar de los comedores? ¿Quién quiere arrancar? Porque es una ayuda para la gente que no o sea... Tiene trabajo, pero no le alcanza. Uh-huh. Tiene muchos hijos y hay veces que no llegan con la plata para poder darle la comida del mediodía y de la noche. Uh-huh. Y también para los chicos que están en la calle. Ajá, claro, claro, claro. Y digo, estos comedores no son del Estado. ¿Quiénes lo manejan o sí son del Estado? ¿Cómo es ahí en Soldati específicamente la realidad? Eso creo que no se sabe muy bien. Hay algunos que me parece que están con el Estado, pero hay otros que... creo que lo hacen propio así la gente, ¿viste? Uh-huh. Son propios algunas organizaciones también. Ajá, claro. Del gobierno y Estado también. Uh-huh. Hay poca ayuda de ambos y algunos sí lo hacen así entre vecinos para ayudar a los demás. Ah. Está buenísimo, digo, porque también estamos viviendo un momento en el cual muchas familias se han quedado sin trabajo. Sí, es muy difícil eso. Claro, claro. ¿Qué pasa? ¿Cómo se desarticula la vida de las personas a partir de quedarse sin trabajo, ¿no? Y tal vez el que no estaba acostumbrado a ir, ahora tiene que ir, ¿cierto? Bueno, y aparte de dar de comer, ¿hacen alguna otra actividad? ¿Cómo se manejan estos centros? Y hay algunos comedores que, o sea, enseñan a, te ayudan a hacer la tarea, hacen así salidas didácticas. Ajá. O sea, más de comedor también es merendero, es depende de cómo se organiza el comedor. Uh-huh. Y bien. La mayoría creo que es de eso. Perfecto. También depende de la edad que van así a los comedores, también en los casos importantes como Día del Niño y todas esas cosas, dan regalo, hacen una cena grande o algo así, como no lo hacen todos los días. Claro, claro. Y la importancia, ¿no?, que tiene también para la gente que no, tal vez no está en una situación económica buena, el hecho de juntarse, porque a veces lo que pasa con las personas es que piensan que a ellos les pasa. Y bueno, nada, esto de juntarse con otros también está bueno, ¿no? Sí. Sobre todo a los chicos, me parece. Bien. ¿Y ustedes rastrearon los datos de pobreza y demás? ¿Alguna cuestión que tenga más que ver con el dato de lo que pasa o en Soldati o por lo menos en la ciudad de Buenos Aires? En el último año la pobreza infantil saltó del 41,1% al 51,7%. Uh-huh. Y hay más chicos con hambre mientras se destinan millones al pago de la deuda y los bancos la levantan en pala. Bueno, ¿qué tema es? Sí. Porque ahí estamos hablando de la realidad que le toca a las familias que han caído en esta situación y por otro lado en el diseño económico que realizó el gobierno. Digo, que también eso tiene que ver, porque no es algo que pasa, que son decisiones que no afectan a nadie, ¿sí? Lo que pasa es que cada decisión, cuando el Estado su dinero lo pone para determinada cosa y sacándoselo a otro sector, pasan estas cosas. Sí. ¿Ustedes lo piensan habitualmente esto? Porque esto también es una mirada política. ¿Qué les pasa a ustedes con esto? Más que todo nos da a pensar en qué vamos a hacer, cómo vamos a seguir y qué podemos hacer para cambiar eso. Porque ahora estamos también nosotros votando, haciendo, ajá, las elecciones y todo eso. Y es muy importante que lo hagamos porque hay muchos jóvenes que dicen que no, que yo no, porque soy menor. Pero creo yo que es necesario que vayamos y todos tomemos consideración e ir, porque es decisión de nosotros y nosotros ponemos a las cabezas a ellos. Uh-huh. O sea, nosotros los escogemos como pueblo. Es muy importante ir. Bueno, también es importante que se vayan informando, ¿no? A la hora de hacer la elección. A ver, ¿qué votar? A ver, acércate aquí. Y también saber qué votar y a quién votar, porque bueno, es... Claro, ustedes tal vez tengan una ventaja frente tal vez a otros chicos. Y es que, de alguna manera, ustedes son o se van a recibir de bachilleres en comunicación. Todo el tiempo están analizando mensajes, ¿no? Sí, sí. Y tal vez otros chicos se llevan más por la fotito. ¿Qué piensan de eso? ¿Se sienten con ventajas o más o menos? Y un poco a veces, porque... A veces tomamos esa consideración, lo leemos, pero a veces también tenemos otras opiniones, uh-huh, referente a lo que nos muestran y también nos enseñan mucho. Uh-huh. De verdad, sí, nos dan más ventaja, pero a la vez casi algunos no los consideran. Claro, yo porque soy docente también en un bachiller en comunicación y yo trato que los pibes lean los diarios, que se fijen cómo están planteados los informes periodísticos y demás, porque... De alguna manera uno a veces vota de acuerdo al diario o al canal de televisión que mira, ¿no? Sí, y eso un poco son temas que se tratan en un bachillerato en comunicación, ¿cierto? Sí. Bien. ¿Alternativas que ustedes piensen, consideren para esta situación? Que el Estado se haga cargo de las necesidades que hay de las personas en la calle. Uh-huh. Ayudar también a las personas y cosas así. Uh-huh. Y abrir espacios que tengan que ver con el trabajo y con la autonomía económica, ¿no? Estamos en un momento donde en vez de abrirse fuentes de trabajo, se están cerrando. ¿Ustedes esos? ¿Y cómo lo ven en el barrio? ¿También pasa eso? ¿La gente se va quedando sin laburo? Sí, hay locales que se van cerrando. Hay locales que se van cerrando porque cada vez aumenta más. Uh-huh. Y no le da. Por más que vendas, no llegas a cubrir los gastos que tenés que cubrir. Que ustedes ven en el barrio que se están cerrando. Hay tiendas que se cierran. Uh-huh. Sí, la luz, el alquiler y todas esas cuestiones ligadas a mantener un negocio. Cuesta. Es como fuerte ahora. Sí. Bien. ¿Todos acá tienen 18 años o menos? No, 17, 18. 18. 19. Porque es como la... Ah, bueno, es como, bueno, 17, 18, 19 es la edad de los que están en quinto año. Y los que, entonces, que estábamos hablando de las elecciones, los que aún no tienen 18 años, ¿van a ir a votar esta vuelta? Puede los mate. Puede ser, sí. Bueno, no, porque también es un, digamos, es ahí donde nosotros activamente podemos de alguna manera decidir... de acuerdo a lo que estamos viendo y lo que también queremos que sea nuestro país, nuestro ámbito, nuestro barrio, nuestro ámbito en donde estamos viviendo, ¿no? Sí. ¿Sí? Bueno, espero que lean mucho, mucho informe periodístico y se vayan enterando de cómo cambiar esta situación, entonces. ¿Nos queda algo más de lo que tenían planeado? No, ¿no? Era solamente hablar de eso. Ajá, buenísimo. Seguimos en Hora Libre en el barrio con los chicos, las chicas del quinto primera de la Escuela Arturo Jaureche. ¿Y sobre qué vamos a hablar en este bloque? Sobre la violencia de género. A quien escucharon es a Mar, que estuvo en el bloque anterior. ¿Tu nombre? Ludmila Pereira. Y Daniela Palacio. Perfecto. Bueno, ¿quieren arrancar? ¿Cómo vive el barrio? ¿La violencia de género? ¿Cómo quieren arrancar? Más que todo vamos a hablar sobre la violencia física, verbal y simbólica. Uh-huh. Mi compañera va a hablar más o menos sobre la violencia verbal. Sí, la violencia verbal es cuando, por ejemplo, te dicen, ay, no te pongas eso, que te queda horrible, o que estás buscando otra persona para estar, o algo así. O también con las malas palabras, los insultos hacia la otra persona. De los hombres hacia las mujeres, reitero. Y también tiene que ver con en el noviazgo, que cuando te dicen no te puedes poner eso, que no puedes salir, cuando los novios te están prohibiendo. Hemos visto en casos de compañeras, hemos tratado de hablar con ellas, pero no nos parece eso. Nos parece que sí, es nuestro cuerpo, nosotras decimos y no nos tienen por qué decir qué ponernos, qué no, y tampoco llegar a agarrar a los golpes ni nada de eso. Tiene que ver con la violencia verbal y física. Claro. Claramente, sí, sí. Uno no es la posesión de nadie. Sí. ¿Es cierto? Igual, digo, lo que pasa es que de alguna manera, a veces, está visto como un acto de amor el tema de que... Porque están ciegas. Por amor. Sí, hay muchas veces que se ciegan, todo eso, no ven lo que realmente tienen que ver, creen que es por respeto y creo yo que no es el caso, es saber entender tanto como tener en confianza mutua en pareja. Digo, el verdadero acto de amor es hacer que el otro sea quien quiere ser. Sí, ser uno mismo, así como te conoció es como te tiene que aceptar y tal cual uno es. Sí, sí. Y digo, cualquier prohibición, cualquier cuestión que haga que vos dejes de hacer dejes de juntarte con tus amigos, dejes de hacer lo que te gusta y demás, no es amor. No, para nada amor. Súper tóxico. Súper tóxico y súper violento. A veces las violencias son indetectables, son pequeñas, pero son grandes a la hora de ver lo que provoca en la mujer. Bien. Bien. ¿Ustedes tienen un documento? Así es, vamos a estar viendo algo sobre qué dice el documento que leyó el colectivo Ni Una Menos. Con fuerte contenido político y económico, el texto incluyó críticas al FMI, al gobierno de Cambiemos y el reclamo por la legalización del aborto. A la marcha, Una Menos estuvo atravesada por reclamos de índole política y económicamente, que se plasmaron en el documento final del colectivo, que incluyó reclamos contra la violencia machista y económica. Pedidos a favor del aborto y de la educación sexual integral ESI. Denuncias contra el modelo económico macrista y el ajuste en los Institutos Nacional de la Mujer INAM. Estamos acá una vez más para tomar las calles y manifestarnos, para decir basta de violencia económica, sexista, racista, clasista contra la mujer, lesbiana, travesti, trans, bisexual, no binaria, gordes e intersex. El año pasado acá con mi compañera y mejor amiga Ludmila asistimos a la marcha que fue para el aborto legal, seguro y gratuito. Sí. Este año también estuvimos ahí presentadas. Más o menos te vamos a comentar cómo fue nuestra colaboración y cómo fue la experiencia que vivimos ahí. Que estuvo buena y bastante emocionante, la verdad. Nos hablaron psicopedagogas que vamos al club de jóvenes. Fue una experiencia muy bonita. Nos enteramos de mucho. Sabíamos qué iba a ser, cómo iba a ser presentado el proyecto, por qué estábamos a favor, basta con lo clandestino. Y más que todo nos informamos bastante y ya supimos por qué estábamos a favor de eso. Ajá, perfecto. Desde la primera movilización por Ni Una Menos en 2015 hubo alrededor de 1.193 femicidios. Basta de violencia hacia las mujeres, travestis, trans y no binarias. Asistencia legal y psicológica para víctimas de violencia. En cuanto al aborto, sostiene a las dos cámaras del Poder Legislativo la aprobación del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, presentado por la Cámara Nacional del Derecho del Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Aborto legal ya. No hay ni una menos con muertas por abortos clandestinos. Y sigue cumplimiento de la interrupción legal del embarazo en todo el país, sin restricciones y técnicas recomendadas por la OMS. Impiden violencia institucional, racista y colonista para los integrantes de los pueblos originarios e indígenas, de la comunidad afro y las personas racializadas por infancias infelices, libres de racismo y todo tipo de violencia y discriminación. Reclama la implementación de la ley número 26.485 de protección integral contra la violencia y señala tanto el gobierno como a la titular del INAM. Además, se pronuncia a favor de la separación de la Iglesia del Estado, fuera de la Iglesia y organizaciones clericales de la salud y de la educación. En cuanto a la educación sexual integral, ESI plantea, sugerimos exigencia la implementación plena de la educación sexual integral, laica, feminista y con la perspectiva de género para todos los niveles educativos en todo el país. Los feminismos tenemos que ser resistencia y alternativa porque tenemos la tarea ineludible de aportar la alternativa del futuro para que el pueblo no siga pagando las consecuencias de esta crisis. Pide por los derechos de los afrodescendientes, migrantes indígenas y gordos. En este punto denuncia el proceso sistemático de patologización y estigmatización de los cuerpos gordos y exigimos respeto por la autonomía corporal. En cuanto pide la anulación definitiva de la DNU 70-2017 contra migrantes y rechaza las expulsaciones y separaciones de las familias. Bien, así estábamos escuchando el documento que trajeron las chicas del colectivo Ni Una Menos. Ni Una Menos. Perfecto. Bueno, vamos a escuchar un poco de música. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ustedes, chicas. Thank you. cansé de las miradas y con miedo caminar, temiendo no regresar. Callar lo que llevas dentro sin poder respirar. En Hora Libre en el Barrio con los alumnos y las alumnas de la Escuela Arturo Jaureche, este quinto año que es un bachiller en comunicación, y seguimos hablando de algunos temas. En este caso, recién hablábamos de Ni Una Menos, en este caso vamos a hablar sobre la legalización del aborto, pero primero se van a presentar porque hemos cambiado el staff de este bloque. ¿Tu nombre? Rocío. Por acá tenemos a Gabriela. Mayra. Tiara. Adriana. Samantha. Bueno, nos vamos a organizar y vamos a acercarnos bien a la mesa, si estamos bien cerca del micrófono. Bien, ¿por qué es importante hablar sobre la legalización del aborto? Es importante porque hay muchos lugares clandestinos, uh-huh, y que mujeres jóvenes concurren ahí. Sí. Y a veces falla y... Sí. Y provoca la muerte, verdaderamente. Y provoca muerte, también la infertilidad, uh-huh, a la mujer. Sí, sí. Y digo, también esto es algo que tomaron como, digamos, como ideal las chicas muy jóvenes. Sí. ¿Ustedes están a favor de la legalización, sí, del aborto? De que esto, sí, se le haga. ¿Por qué? ¿Qué podrían decir desde ustedes? La compañera acá dijo como unas razones que tiene que ver con una cuestión de salud pública. Las mujeres claramente se mueren por aborto. Claramente es, creo que, la primera causa de muerte materna. ¿Por qué ustedes apoyan esa lucha? ¿Qué las moviliza? Y que las mujeres puedan decidir también sobre su cuerpo, claro. Sobre, claro, si quieren tener el hijo o no, porque algunas veces por ahí los hombres no están y ellas tienen que tenerlo igual. Sí, aunque, sí, no quieren. También hay algo que es bastante llamativo, ¿no? Siempre por haber estado en digamos, dentro de la mujer se termina haciendo cargo de ese hijo, más allá de que su pareja esté o no con ella. Sí. ¿No? Bien. ¿Cuáles son las posturas, las distintas posturas que ustedes han escuchado a lo largo? El debate en el Congreso fue muy llamativo, pero ¿a ustedes algunas posturas a favor y en contra que le hayan llamado la atención? Y, por ejemplo, lo de las nenas estas que fueron abusadas y que las hicieron tener el hijo igual. Uh-huh. Yo no estoy ni a favor ni en contra, pero para mí el aborto tendría que ser legal en caso de violaciones, eso sí. Es que claramente es factible, es a pedido de la mujer que ha sido abusada, que se le practique un aborto. El tema es que hay tantos obstáculos para hacerlo que finalmente llega tarde, o como el caso que vos mencionás, que finalmente hay niñas que han llegado a tener... Sí, tan chiquitas, tienen que tenerlo igual. Sí, sí. ¿Qué les pasa a ustedes como adolescente de solo pensar eso? Y es algo feo. Claro. Porque son nenas que no tienen noción de nada. No, nunca por ahí los papás nunca les enseñaron nada. O en el colegio no les explicaron nada. No tuvieron educación sexual, nada. Y que pasen por eso debe ser una situación fea. ¿Vos querías decir algo? Yo vi varios casos. Va, en realidad vi uno en la tele que era de una chica que quería abortar, que era menor de edad. Y los que estaban en contra no querían. No, que aborté, claro. Y cuando salió la nena del hospital le decían un montón de cosas. Y fue una violación. Acércate un poquito al micrófono. Claro, como que es un estereotipo de la sociedad, que es, para la sociedad está mal abortar. Claro, claro. Te pasó así entre comillas y ahora aguantate. Pero en el caso, como dice acá la compañera, producto de una violación, nada, es una aberración pensar las veces que esa mujer... fueron vulnerados sus derechos, ¿no? Porque primero la violan y después quedó embarazada, después no la dejan abortar, la obligan a tener ese bebé que bajo ningún punto de vista eligió tenerlo, quiso tenerlo, pensó tenerlo. Es una situación muy compleja, ¿no? ¿Tienen algo ahí? Porque hay un montón de papeles sobre la mesa. ¿Hay algo que quieran agregar a este tema? Habíamos traído algo para leer. Ajá. Información más que nada. Claro. Ajá. Bueno, este es el momento. ¿Quieren arrancar? ¿Quién quiere leer? Yo empiezo. Bueno, dale. Casi la mitad de los abortos que se realizan en el mundo son inseguros y se llevan a cabo por procedimientos por personas que no tienen la capacidad necesaria para hacerlos. Las muertes relacionadas con el aborto son mucho más frecuentes en los países con leyes muy restrictivas, 34 muertes cada 100.000 partos, que en los países con leyes menos restrictivas, una muerte cada 100.000 partos. Por lo tanto, la penalización del aborto tiene como consecuencia no menos abortos, sino más abortos inseguros. El aborto inseguro es un grave problema a la salud pública y la vida de miles de mujeres. Las investigaciones indican que entre el 8% y 18% de las mujeres son ocasionadas por abortos inseguros. Por ejemplo, en Uruguay las complicaciones y las muertes de las mujeres se redujeron a cero desde la aprobación en 2012. ¿Algún dato más? Las consecuencias del aborto ilegal pueden causar que varios chicos que queden sin madres y generar a largo plazo problemas en la salud del cuerpo de la mujer. Sí, claramente. Que el aborto sea legal también hace que en lugares se practiquen abortos que no están... que no son legales. Claro. Sí. Porque estén en malas condiciones. Claro. O con personas que acércate un poquito. O con personas que no sepan practicarlo o hacerlo. Sí, sí. Sí, sí. O sea, no es que se prohíbe y no existe. Eso es la parte que tiene que quedar claro, ¿no? Sí. No es que la restricción o la prohibición dice no, no hay. Lo prohibimos para que no haya. Sí, hay. Claro. El que tiene dinero lo pagará en mejores condiciones. Y no porque sea legal van a haber más abortos. Claramente que no. Pasa que varios piensan así. Uh-huh. En el curso siempre se discute. Ah, ¿qué pasa dentro del curso? Hay peleas cuando hablamos del tema. Ajá. Porque algunos están a favor, otros en contra. Uh-huh. Otros opinan y no saben nada. Uh-huh. Y los argumentos en contra del aborto, ¿fuertemente cuáles son que ustedes hayan detectado adentro de del curso? No, dicen que es un bebé, que es una vida, y más que eso no. Que es un bebé y es una vida y eso. Ajá, sí. básicamente están preocupados por la potencialidad de lo que va a ser, porque todavía no es una nación, claro. ¿No? Bien. Bueno, ustedes eligieron un tema que a mí me gustaría que antes que nos despidamos lo pongamos, ¿sí? Sobre este tema. La violación de una joven retrasada mental. Alerta, el C5N denunció violencia de género y la mataron, Mauro. Chiquita de tan solo 11 años, Jasmine, el sábado a la noche desapareció, no se supo más de ella hasta que su cuerpito apareció sin vida, Nicolás. Puño arriba, por las que salen a dar pelea. Yo, por las que luchan contra el viento y la marea. Que el embarazo sea deseado o que no sea. Por las que por violencia se fueron. Por las que por una violación se murieron. Por las que sufrieron, pelearon, no pudieron. Por las que apoyan el movimiento verde desde el cielo. Me cago en la puta madre de los que votaron en contra del aborto legal, ya sea por egoísmo o espiritualidad. Se nos están muriendo las pibas, hay que despertar, ¿no entienden? Abran los ojos, ya. Les cuento que anoche me visitó la muerte. Le cebé mates, como lo hago siempre. Me dijo que está cansada de tanta gente y que está harta de llevarse pibas inocentes. Esa es la gente que solo la cacarea, que se burla de las mujeres que salen a dar pelea, que reclaman al Estado en contra de la marea y le niegan a los pibes una simple moneda. Dicen que lo que importa es la constitución, no el cuerpo gestante y el corazón. Esa mierda que avala la esclavitud y apenas un siglo apoyo su abolición, nah. Vergüenza debería darle. Quiero ver qué haría si le pasa esto a tu madre o a alguno de tus familiares. Pero si falla el aborto y muere, el Estado responsable, ¿no? A la iglesia me la paso por el pene, refugiando a los curas que tocan nenes. Decime, ¿quiénes se creen que son? No justifican con sus actos, ni sus santos, ni sus sueldos, ni sus abundantes bienes. Aborto legal en caso de violación. En esa situación, ellas tienen la decisión. Estúpidos, ignorantes, tercos. Ella debe ser abusada para ser dueña de su cuerpo. Por Sofía, por Florencia, por Lucía, por Julieta, por María y por la mayoría que abortaron clandestinamente y lamentablemente desde el cielo que nos guía. Escuchen a su corazón, yao. Dense cuenta que no todos tenemos educación, que los anticonceptivos fallan y que para abortar hoy en día existe más de una razón. Es hora de que se quiten la venda que le puso la iglesia, que le puso este sistema. Me duele que aunque no quieran, hoy por esto muchos adolescentes deben dejar la escuela. Puño arriba, por las que salen a dar pelea. Yo, por las que luchan contra el viento y la marea. Que el embarazo sea deseado o que no sea. Por las que por violencia se fueron. Por las que por una violación se murieron. Por las que sufrieron, pelearon, no pudieron. Por las que apoyan el movimiento verde desde el cielo. Puño arriba. Puño arriba. Puño arriba. Puño arriba. Bueno, y escuchábamos cómo desde la música estos temas también se tocan y nos ayudan a pensar, y son justamente lo que son la letra, canciones, y que las vamos escuchando y nos van haciendo reflexionar sobre el tema. Estábamos hablando de la legalización del aborto, ¿no? Y yo la chica le preguntaba, voces a favor, voces en contra, y por qué es importante que se habla y que finalmente se apruebe la legalización. ¿Alguna reflexión final, algo para decir? Acércate. Que el aborto no sea legal hace que las mujeres jóvenes vayan a lugares inadecuados y clandestinos, con personas que no saben hacer las cosas como corresponde. No tienen que haber abortos clandestinos para que no haya más muertes. Bien. ¿Alguna otra reflexión? Digo, y que todo el mundo esté seguro de que la legalización del aborto no va a hacer que todas las mujeres vayamos corriendo a abortar. Digo, que eso es una fantasía que tiene quienes están en contra del aborto. Claro, porque para creería yo que para abortar habrá leyes, no cualquiera va a poder abortar. Sí, más allá de las restricciones o no, digo, no es una situación gratificante. Una situación muy dura en donde uno tiene que someterse a una decisión que lo va a atravesar seguramente el resto de su vida, porque es algo que va a venir a su mente. O sea, no es, ay, voy a comprarme un vestido. No, es no sé cómo lo piensan ustedes. Pasa también que cuando la mujer no puede abortar, el chico queda en la calle, la madre no se hace cargo, y después lo ves en la calle pidiendo plata y no teniendo para comer, y pasan esas cosas también. Sí, pasan esas cosas, pero también, ¿qué pasa con la mujer que no quiere llevar un embarazo? O sea, no quiere tener su cuerpo sometido a esa situación. Digo, que no lo pensó, que no lo planeó, que a veces suceden. Digo, los métodos fallan a veces. Ningún método es 100% seguro. Por eso, entre las adolescentes debería utilizarse el doble método. ¿Ustedes saben cuál es el doble método? No. Bueno, el doble método es usar un método, pastillas, DIU o algún otro método, y preservativo. Es el doble método, porque uno nos previene el embarazo y el otro nos previene el embarazo y alguna infección de transmisión sexual. Ambos, usándolo, ambos se convierten en un método 100% seguro. ¿Sí? Hasta antes puede fallar, algún método puede fallar. Ninguno en el blister, ninguna pastilla dice en el blister esté 100% seguro. O puede fallar porque podemos equivocarnos al realizar la toma, se puede alguna mujer olvidar una toma, puede tomar algún otro medicamento que inhibe, digamos, la efectividad. O sea, pueden pasar cosas. Entonces, la forma de hacerlo seguro es el doble método. Método más preservativo. Sí, pero hay métodos que son peligrosos. Métodos que son peligrosos. ¿A como cuál te refieres? El DIU, por ejemplo. No. Yo conozco un ejemplo que se le hinchó el brazo a una chica. No, eso no es el DIU, eso es el chip. Es el chip, disculpa, me confundí. Yo soy una gran defensora del DIU. Yo creo que todas las adolescentes deberían tener un DIU. ¿Por qué? Por lo del doble método. Entonces, te desliga de estar pendiente de la toma de la pastilla. Y si a eso le agregás un preservativo, estás 100% segura. En todos los países del mundo se utiliza DIU para las adolescentes. En el único que tienen algún tipo de restricción los médicos es en la Argentina. Todavía no entiendo por qué. Pero bueno, eso sería tema para otro debate. Pero bueno, habrá que ver por qué a esa chica se le infectó el implante. Igual no era el DIU, es el chip. Sí, me confundí. No, sí, confundió. El implante que sí. Se pone, el implante dérmico, sí. Pasa también que a veces... Acércate un poquito. Pasa también que a veces con lo que te cuidas rechaza tu cuerpo. Muchas veces, no es... Ponele, yo prefiero cuidarme con preservativo. No tomar pastillas y esa cosa. No me gusta a mí. Bueno, entonces te voy a hacer otro consejo, y esto tomalo dos por uno. Si usas preservativo, que puede ser que tengas alguna rotura, corrimiento y demás, siempre en la mochila la píldora del día después, por las dudas. Es en el único momento que hay que tomarla, cuando falla, que puede romperse el preservativo. ¿Sí? O sea, las cosas pasan. El tema es estar preparado y echar mano a todas las posibilidades que tenemos. ¿Sí? Se nos fue el programa. Así que nos tenemos que despedir de nuestros oyentes. Gracias a todos por estar del otro lado. ¿Y algún saludo en especial a alguien? Le queríamos agradecer al profesor Buena Hora que nos trajo. Uh-huh. A la profesora Laura que vino con nosotros. Ajá. Y bueno, acá a la radio que nos atendieron bien, nos trajeron tortas fritas un rato. Ajá. Mirá vos lo que está sucediendo afuera y yo no me entero. Así que bueno. Nos despedimos. Gracias, chicas. Digo chicas porque esta mesa fue bastante femenina, ¿no? Y nos reencontramos en esto que es Hora Libre en el Barrio. Chau, chau. Mañana se lo llevan preso a un coronel por pinchar a la mer- no sé por qué. Parece que el azúcar siempre negra fue, que de un susto se puso blanca, tal como la ves. Yo no sé por qué.